de cantarte un bolero, de esos de manzanero, para hacerte feliz. Para que nunca más te sientas triste, que no te olvides del primer beso que me diste. Voy a cantarte un bolero solamente para hacerte feliz. Voy a cantarte un bolero de esos de manzanero que te gustan a ti. De aquel que ha del color de los cerezos bajo una lluvia de caricias y de besos. Voy a cantarte un bolero simplemente para verte sonreír. Y así cantando me voy olvidando que no estás aquí.